está haciendo con el... O sea, disculpe, espérese, estoy ocupado. Lo veo con su cosa afuera y está como agitado. No, me estaba pegando en el pecho. Autoflagelación. Sí, me estaba pegando. Ya. Uf, lo veo preocupado. Ya. Sí, me dejó todos los rancagüinos en el trampolín. ¿Estaba preocupado? Por los niños estaba preocupado. Ah. ¿Estaba comiendo engrudo? O sea, va a ocupar. Está bien loco este güey. Sí, pues. Mis pasos para allá ahora. Ay, ay, ay. ¿Tenemos lista ya toda la romería? ¿La romería para qué? La romería para llevar al santito. A ver, verdad. Llevar a San Peperoni a dar una vuelta para que le echen monedita en el tarro. Oiga, se me ocurrió una idea. Vamos, no se trae Isabel a la plaza, vamos a la plaza. ¿Vamos a la plaza? Sí, así que vamos, vaya, ustedes que empezar a hablar así para que nos crean. Que podéis confiar. Ay, que nosotros podemos hablar así. Claro, para que nos crean ahí nosotros. Puedes confiar. ¿Y ese lenguaje es cuál sería? Es el lenguaje divino, güey. El lenguaje es divino. Catutín. Entonces vamos a esperar. Catutín. Catutín. Catutín. Catutín. No, es... Catutín. Catutín. A esperar a la niñita del colegio. Ya. Ajá. Para convertirle a Isen. Claro. Te vamos a hacer sagrado. La mano en la nalga. Ah, aló. Muy bien. Aló, buenas tardes. Hablo con Armanda del Carmen Catalán. ¿Quién le llama? Le habla Braulio Valenzuela, el hermano acá de la Congregación 14. ¿De qué? De la Congregación 14. De Spouten Neuza. ¿Ya? ¿Es usted? Sí, dígame. ¿Cómo está? Aplauso para Armanda. Armanda, bienvenida. Nosotros estamos haciendo una cadena de oraciones a todo Chile en este momento a través de la Congregación 14. Y queremos saber cuál es la petitoria tuya para que nosotros oremos por ti, hermana. Por tus hijos, por todas tus hermanas. ¿Por qué quieres que oremos? Por el trabajo de mis hijos y la salud. Que dé nombre para anotar y pedir. Vamos dando nombre para anotar. Para pedir a ellos. Hijo, ¿cómo llamar? Hijo 1. Víctor Hugo. Muy bien, vamos, un amén y así sea por Víctor Hugo. Así sea, Víctor Hugo. El hermano príncipe Encho. El hijo 2, ¿cómo se llama el hijo 2? Hijo 2 hay. Marco, venga, ¿cuánto? Aleluya por el Marco, segundo nombre. Segunda nombre de Marco. Antonio. Marco Antonio. Qué bonito nombre. Amén. Aleluya. Vamos a ver. Perdón, ¿de dónde me llama? De la Congregación 14 acá con San Peperoni. ¿Dónde esto? Esto es acá en Providencia, Ledoro Yañez, 1783, Santiago, Chile. Yeah. Y estamos comunicados a través de los teléfonos de los hermanos para orar contigo. Que no preocupe, que el dinero va a llegar incluso para... Que ella pida mientras nosotros decimos amén para que esto sea. Por vamos, Víctor Hugo, Armanda. Por Marco Antonio. Vamos, Armanda. Armanda, por favor. ¿Yeah? Vamos, Armanda, pida. Recuerda que el dinero oración, va a llegar. Aleluya, oración ahora para todo. Vamos, Armanda. Armanda, ¿tú? ¿Ya? Salud, trabajo. Salud y trabajo. Salud y trabajo para mis hijos, para mi amiga que está enferma. ¿Cómo llama? Armanda. ¿Cómo llama? Inés Manrique. Inés, aplauso. Para Inés Manrique. Aleluya, hermana, está toda la gloria del eterno. Está contigo. Continúa, hermanda. Inés, hermana, que se mejora. Gracias por todo. Gracias por orar por nosotros. Muy bien, nos vamos a despedir, Armanda, con unas palabras. Gracias. Esto no tiene que dar dinero. Nosotros vamos a llevar dinero. Muy bien, ha cortado, Armanda. Llama de nuevo. Oh, el hermano Cach, ha llegado el hermano Cach. El hermano Cach. Se va a juntar con Principito y Zombie adentro. Y ojalá pueda orar por hermano nosotros. Hermano Cach ha donado el 4x4. Sí, ha donado el 4x4 a la congregación. También deje la llave ahí. Usted se lo echa doblado, ¿cierto? Sí, se lo pone doblado y le queda el hoyo para la pincel. Toda ropa, él ha donado toda ropa y el 4x4. Sí. Hermano Principito ha donado la moto. ¿Cómo se llama ella? Armanda. Grite nomás. Armanda. Edomira de la Mercedes Catalán. Aló, ¿atará a la señora Edomira de la Mercedes Catalán? Sí. Ah, muy bien, queremos hablar contigo primero. ¿Tú serás el nieto? Sí. Muy bien. Alabado sea el príncipe. Aleluya. ¿Cuál es tu nombre, niño? Freddy. Freddy se llama el niño. Ah, nombre es Topada. Sí. Freddy. ¿Qué? ¿Tú quieres que tu mami y tu papi vivan para siempre? ¿Trabajo y familia bien? Sí. Sí, entonces repita las palabras de nuestro hermano. ¿Cómo estás, Freddy? Bien. Quiero que repitas conmigo. ¿Cuántos años tienes? 10. Repita entonces con el hermano feo. Vamos. Cotuto cueto. Cotuto cueto. Lo que es entendido. Lo que es entendido. Vamos a bailar. Vamos a bailar. En animales veres. En animales veres. Michael Grupo. Michael Grupo. Prueba micrófono. Prueba micrófono. Exacto. Aplausos. Exacto. Aleluya, aleluya, bien, hermano Freddy. Y la palabra de... Que repita la última, Freddy, nos vamos ya. Freddy. ¿Ah? Moda y visa a loco mía. ¿Ah? Moda y visa. Moda y visa. A loco mía. Loco mía. Loco mía y se caribú. Loco. Dale, Afila. Portal del Web 2006.